Bienvenidos a Game Edge FM, el espacio de videojuegos primero en la radiosfera ilicitana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo S. Hola, muy buenas. Otra vez esta semana, bienvenidos a Game Edge FM. Es el programa que no descansa de ninguna manera y que hoy se cierra una trilogía de programas que nos ha tenido muy pendientes del E3 y otras cositas, y hoy la vamos a cerrar con un tema que viene muy a cuento, ¿no? Con respecto a las restricciones de las consolas y demás. Pero antes de todo, antes de nada, presentar a esos señores que me acompañan cada semana, que sin ellos sería imposible hacer el programa y tal. Y hoy muy a mi izquierda el señor Villa, controlando todo de una manera majestuosa. Buenas tardes. Nada, Villa, nos vamos a cansar de vernos las caras ya esta semana, ¿eh? Y a mi derecha, y yo también muy a mi derecha, el señor Rafeta Ortín, que ya tiene preparado ahí el tema de los datos, como siempre, con un rayo. Y ¿cómo? Que hoy que nos traerá. Pues bueno, como siempre, pues nada, para aportar esos pequeños añadidos, ¿no? Que hacen un poquito más la información un poco más completa. Y bueno, con la resaca del programazo que tuvimos sobre el E3 y nada, pues hicimos un repaso bastante importante sobre todos los juegos, y ahora vamos a tratar algún tema más distinto de reflexión sobre el futuro de las consolas y si vemos viable que haya solo una única consola en el futuro, en un futuro no muy lejano. Bueno, pues estamos aquí de vuelta, que hemos tenido un pequeño error técnico. Y nada, vamos a proseguir con el ritmo habitual del programa, como si nada hubiera pasado. Así que nada, Villa, ¿me pones la musiquita del menú? Pues sí, un segundo y te lo pongo ya. Hoy ya sabemos un poquito las redes de contacto antes de nada, Facebook, nuestro blog, hoy esto, iTunes. Sí, hoy vamos a dar un poco de vidita, que sí. El error este técnico nos ha salido un poco caro. Sí. Bueno, hoy tenemos en el programa, como hemos dicho, primero vamos a tener noticias, luego una breve sección de estamos jugando y el tema central, la consola universal. Y si nos da tiempo, debido al problema que hemos tenido hoy, después del temazo hablaremos un poquito de las sensaciones justo un día antes de que salga el Last of Us a la venta. Así que, señor V, creo que nos vamos a ir ya rápidamente a por las noticias. Pues sí, vámonos, pero ya. Rufus, tu turno. Bueno, pues mira, las primeras noticias, vamos a ir ligeritos. Tenemos Mirror's Edge, que se confirma, que lo estuvimos comentando en el programa de ayer, en el especial del E3, que dudábamos si Mirror's Edge iba a ser una precuela o no, pero sabemos ahora, ciencia cierta, lo ha confirmado Electronic Arts, será una precuela. Veremos a una Faith en ciernes, que es cuando comienza sus primeras andaduras como runner. Y bueno, debido a esto es el contenido del tráiler que hemos podido ver en el E3, un tráiler muy cortito. Y bueno, es una noticia bastante esperada. Lo que ha confirmado Electronic Arts, por otro lado, también es que, digamos, lo que vamos a ver en esta precuela será bastante distinto de lo que estamos habituados, ¿no? Esta precuela será un reinicio, será un reboot de la saga en toda regla. Sí, porque si no, no tenía mucha lógica, ¿verdad?, que fuera una precuela debido a la historia del anterior. O sea, que... Claro, claro. No, de todas maneras, la historia, si habéis jugado a Mirror's Edge, el juego es bastante conclusivo. O sea, no deja demasiados cabos sueltos y la historia pues termina termina bastante bien, bastante cerrada. Luego, más noticias, pues tenemos también que desde el Facebook de la cadena de Tenas Game confirman que Metal Gear Solid 5 será para la actual generación. No sabemos si al final acabarán modificándolo o no, pero hemos descubierto que así es, que ya lo ponen para esta generación. También a esto habría que añadir que Kojima, en recientes declaraciones que esta mañana mismo se han publicado, ha afirmado que lo que hemos visto en el E3, que ya de por sí nos hemos quedado bastante, bastante alucinados todos con la calidad que ha mostrado la nueva obra de Konami, nos afirma que tanto en PlayStation 4 como en Xbox One se verá aún mejor que en el E3. O sea que, bueno, no verlo. Sabemos si son promesas, pero el nivel está muy alto, lo dejó en el tráiler, y ahora veremos si ellos mismos, si consiguen superarse a sí mismos y mostrar algo mejor de lo que ya se ha mostrado, que la verdad es que a nosotros nos dejó buen sabor de boca. Bueno, ¿y más cositas? Pues tenemos unas declaraciones no muy acertadas de Don Matrick, en el que dice que para todos aquellos que no podamos tener una conexión a internet, tenemos un dispositivo llamado Xbox 360 y esa es nuestra salida. ¿Vosotros qué pensáis de eso? Se ha coronado. Sí, ¿verdad? Bueno, como Microsoft parece que sigue en su línea de un poco, un tanto agresiva, ¿no?, con el consumidor. No sé qué pensáis, pero parece como que está buscando el enfrentamiento con el consumidor en lugar de acercarse a él. Es que es una expresión como... Me la pela. Sí, es decir, me importa una mierda si no te quieres conectar a internet. Vas a tener la otra consola y si no te apañas. Eso es. Más que nada suena como un apáñate como puedas. Tú que eres pobre, claro, y no te puedes permitir una conexión a internet. Allá tú, que vives en un país subdesarrollado, apáñate como tú puedas. Y piensa, fuck me, I'm famous. O sea, pues no, que no se preocupen, que seguro que hay muchos compradores que están deseando gastarse el dinero de la PlayStation 4. Y se van a ahorrar el dinero de comprarse una Xbox 360. Más noticias sería, por ejemplo, una buena noticia para los fans de Star Wars. Por fin está confirmado Star Wars Battlefront y el responsable del desarrollo será nada más y nada menos que los miembros de DICE. Dice el equipo sueco encargado de Battlefield 4 y de Mirror's Edge 2. De hecho, el equipo formado por los desarrolladores de Star Wars Battlefront son exmiembros muy importantes del equipo de desarrollo de la saga Battlefield. O sea que podemos esperar lo mejor, sobre todo si además utilizan el motor gráfico el Frostbite 3, después de lo visto con Battlefield 4, que yo creo que ha sido... Una pasada. Yo personalmente, supongo que muchos de lo mejor coincidiréis conmigo, junto con Metal Gear Solid 5, son quizá los juegos técnicamente más deslumbrantes de todo el certamen de Los Ángeles. Ya veremos ahora qué pasa con esta saga, porque ahora que van a venir nuevas películas y demás. Claro, va todo ligado a esto, porque también declaraciones bastante curiosas. Decían que ellos matarían, pues se ve que en reuniones de negocio les hicieron la propuesta y cuando supieron que podían hacerse con los derechos para realizar este juego, reza textualmente en declaraciones de miembros de la compañía, que matarían por hacerse con esta franquicia, ¿no?, para poder desarrollar. Entonces, claro, además sabemos que lo van a coger con mucha ilusión, con muchas ganas, con lo cual, vamos, podemos esperar, ya os digo, lo mejor después de haber visto Battlefield 4 o Mirror's Edge. Bueno, la precuela de Mirror's Edge. Y nos quedan todavía más sí, cositas, más, ¿no?, noticias importantes. Para los que piensen hacerse con una PlayStation 4 a finales de año, que bueno, la fecha definitiva no está confirmada, pero ya incluso está abierto el plazo de reservas en las cadenas especializadas. Ya se puede reservar la máquina y bueno, contará con más de 100 juegos entre finales de este año y el año que viene. Hombre, suponemos también que van a incluir pues juegos descargables, supongo que adaptaciones o juegos online. Entonces, bueno, pero que 100 juegos está muy bien. Aparte también hay que añadir que también vamos a poder contar de aquí hasta 2014 con 20 títulos nuevos, 12 de ellos serán exclusivas nuevas propiedades intelectuales. O sea, 20 juegos exclusivos para PlayStation 3, 12 nuevas propiedades intelectuales. Nada que envidiar al catálogo de Xbox One, por lo tanto, ¿no? Que también prometía 15 para 2014. Bueno, estarán ahí, la lucha será dura. Claro que van a pelear, pero bueno, ya lo que está claro es que iba a empezar ya la gente a reservar a saco. Uh-huh. Y no se lo van a pasar mal, que antes a lo mejor de lanzamiento una consola tenía poquísimos títulos. Eso es. Y ahora esto es una locura ya, nada más empezar ya. Exactamente. La continuidad que está. Exactamente. Una de las declaraciones de los altos directivos de Sony así lo afirman, tal como estás comentando, Keiko. Ellos están hablando de una transición bastante suave y que no va a pasar como ocurrió con PlayStation 3, por ejemplo. Que lamentablemente el primer año y medio, fue bastante escaso en títulos de calidad. Solo se veían algunos bastante flojitos, como Haze y tal, hasta que no apareció Uncharted o juegos de esa índole, o Killzone 2, no empezamos a ver que la máquina podía ofrecer grandes cosas, ¿no? ¿Cómo te gusta el Uncharted, Rafa? Bueno, y a mí personalmente, ya sabes que es una de mis debilidades. Naughty Dog es... Esos reflejos de agua son... Esos detalles. Pero no me digáis que nos quedáis desalucinados cuando visteis parte. Esos jarrones rotos, qué bien rotos estaban. Sí. Qué bien se rompen. Y qué baldosines. Qué baldosines. Lo mejor son los baldosines. ¿De dónde los habrán comprado? Es que están todos... De los chinos. No, la verdad es que es eso, ¿no? Que la máquina, pues bueno, por suerte PlayStation 4 va a ser una máquina que va a ir arropada de grandes títulos desde el principio. Entonces... entendemos que también el lanzamiento será bastante bastante brillante. Será un... Bueno, aquí no, yo me arriesgo, por lo menos, no sé vosotros qué pensáis, pero yo me arriesgo a pensar que va a ser uno de los mejores lanzamientos quizá de consola de uh-huh. los últimos años en cuanto a las ventas iniciales. La gente está on fire. No, además que ha sido un acierto el que vaya a salir, porque está confirmado para Navidades de este año en Europa. Entonces, claro, normalmente las consolas, las ventanas de salida siempre sabéis que han sido, a lo mejor, pues muchas veces ha salido incluso a principios de año, el primer trimestre del año, etcétera, que la gente ya se había gastado los dineros, ¿no?, entre comillas. Entonces ahora van a venir justo las nuevas consolas, es que antes, con la mejor, gente, con los ahorros puestos. Antes a lo mejor salía la consola y salía a lo mejor en Japón, salía a lo mejor 6 meses antes, ¿no? Y teníamos que importarlas o esperarnos a que saliera, claro, aquí, y aquí ya. El lanzamiento ya, mundial. Aquí ya es échame cartas y. Bueno, es que es eso. This is jauja. Sí, claramente. Bueno, más noticias. Titanfall, por ejemplo, un título de lo más importante del E3, por venir de quienes vienen, de Respawn. Será un título que no contará con una campaña offline propiamente dicha. Eso a mí me ha sorprendido bastante. Será un título que tendrá una campaña multijugador. De hecho, han renunciado porque en las declaraciones de Vince Zampella, que es uno de los responsables, de los grandes responsables que lo fueron en su momento de Modern Warfare, dicen que la campaña, según sus estudios, que tampoco sabemos de dónde sacan esos estudios, solo el 5% de los jugadores se acaban la campaña principal. Y el resto de los jugadores la empiezan, pero no la acaban. Bueno. Entonces, eso en referencia a los títulos del Modern Warfare. Entonces, claro, ellos se han basado en esta información, en esta premisa, para obviar un poco, ¿no?, el tema de la campaña, porque dice que les consume muchos recursos y han planteado, pues dice, bueno, si esos recursos que invertimos en hacer la campaña principal los invertimos en el multijugador, podremos mejorarlo muchísimo. Y bueno, es el planteamiento que ellos tienen. Bueno, a ver qué tal, o sea, sale. Yo discrepo con ellos. No, yo sí. También, yo siempre, si me falta la campaña, a mí me falta algo. Claro. Pero bueno, también hay que ver, ellos tienen su punto de vista, habrá que ver cómo funciona. Y luego, por último, una noticia medianamente buena sobre la Xbox One. Parece mentira, vamos, pero... a ver. Bueno, es broma. Estoy siendo un poco malo. Pero a ver, resulta que Microsoft ha matizado el tema de la conexión online obligatoria. Y no es que la vaya a quitar, de momento esa alegría no nos la va a dar. Pero podremos hacer la conexión mediante móvil, mediante un smartphone, ¿vale? O sea que, bueno, los que no tengan, tenéis que poneros una tarifa de 3G obligatoria, porque si no... Lo hablamos anoche en el especial de 3, te conviertes en el protagonista de Watch Dogs. Tienes que hackear ahí, simplemente con el teléfono y todos los artilugios. Así es, así es. Soy yo. Y bueno, pues hasta aquí todas las noticias así, hemos las que me considero más relevantes, las más altentes, ¿no? Pues muy bien, chiquet. Yo creo que ahora ya muy rápido, es que hoy con estos asuntos tenemos que... del directo. Claro, tenemos que hilvanar las cosas muy rápido. Decidme muy rápidamente a qué estáis jugando, señores. Shadow of the Colossus. Ahí está, eso brutal. Eso es un hombre. Así, encima jugando en PlayStation 2. Hombre. Y sin cable de componente ni nada, pero... hostias, con los dientes de sierra como puños ahí rejándote las córneas, pero da igual. Para eso llevo gafas, que hacen de filtro. Claramente. Hombre, yo tengo que decir que yo envidio a Villa profundamente, porque el hecho de no haberlo jugado, estar virgen de Shadow of the Colossus, me parece un... La primera no partida sé, marca, ¿eh? Pua, madre mía, es que es tan tremendo ese juego que bueno, nos han decepcionado con el de Last of Us en el E3, pues por lo menos disfruta de Shadow of the Colossus, que es una auténtica maravilla. A ver si por lo menos ya te resaces un poquito. No, no subirlo tanto, a ver si va a parecerme lo peor de lo que es. Podemos subirlo mucho. Podemos subirlo todo lo que queramos, porque es muy bueno. De aquí a que veamos el Last Guardian, vamos a... Bueno, te da tiempo de pasártelo 17 veces el Shadow of the Colossus. Vas a aburrir. Señor Ortín, ¿usted qué es que está jugando? Pues yo estoy jugando al BioShock Infinite. Me parece, bueno, la última obra de Ken Levine, del estudio de Irrational Games. Y la verdad es que tenía ganas de pillarlo. Es un juego muy muy bueno, me está pareciendo bastante bueno. Es un shooter en primera persona. Pierde alguna de las cualidades, digamos, roleras o exploratorias del BioShock original. Y bueno, está más enfocado a la acción, pero hay que reconocer que el guion funciona muy bien. Y la narrativa esa tan especial que tiene Irrational Games, bueno, que Levine en sus producciones, que te cuenta la historia a través de retazos de información repartidos a lo largo del juego, está muy bien. El personaje femenino que acompaña a DeWitt, es un exmilitar con un pasado muy oscuro que tiene que cumplir una misión para pagar una deuda que tiene con unos tipos. Pues la verdad es que es un juego brutal técnicamente. En PlayStation 3 lo estoy jugando y tengo que decir que comparado con la versión PC no difiere prácticamente. Pues, o sea, yo me he sorprendido muchísimo, porque yo he visto la versión PC bastante al máximo prácticamente, y luego he jugado en PlayStation 3 y en pantalla grande, 42 pulgadas, no pierde calidad, o pierde muy poquita. Los puristas sí que lo notarán, pero vamos. Lo atestiguamos cuando jugamos ahí en tu casa. Cierto. Sois testigos. Yo lo he visto también en PC a buen nivel y yo no he visto que sea tan diferente en Play 3. No, que no hay una diferencia palpable. Funciona muy bien en PlayStation 3, aparte no requiere ni siquiera instalación. Una cosa me he quedado alucinado, digo ya. Yo que BioShock tiraba por lo menos media hora instalando en el disco duro y este funciona directamente. Nada, está muy bien, muy recomendable el juego, ¿eh? Muy bien. ¿Y los señores Fuker? Pues yo estoy jugando a... Mr. Palo. Eso es, ahora tienes que decir tú. Sí, yo estoy jugando en PlayStation 2, porque ahora mismo en Play está... En la UCI. Está buscando la bola de dragón para participar. Está en el limbo. Sí, en la UCI. Estoy jugando a King of Fighters 11, que me parece que algunos tendrán... Un juego que tiene algunos detractores, pero también tiene sus seguidores. Y un juego muy dinámico con respecto a la anterior época de King of Fighters, en la que... Conforme derrotamos a un luchador ya aparece el siguiente y podemos intercambiarlos en la lucha, que eso antes no se veía en la saga. Estoy jugando también al recopilatorio de Play 2 de King of Fighters del 94 al 98, porque dentro de poco habrá noticias de eso en este programa. Muchos palos y estoy retomando Final Fantasy X. Que no se puede decir mucho más. Bueno, a la espera de Final Fantasy XV. Y a la espera de Final Fantasy X HD, que veremos a ver si también sale algún día. No, o sea, ese sí que saldrá a final de año, pero ese... Pero vamos. Bueno. PS Vita necesita juegos, entonces sí, seguro que sale. Tienen que sacarlo ya. Y nada, pues por ahora eso, dándole caña a la PS2 y eso, con unas joyitas buenas para pasar el verano. Está muy bien. Y poco más, porque tampoco el tiempo no permite mucho, así que yo creo que he dicho esto. Dejamos la guitarrica un par de segundos. Sí, y nos vamos y ya. Entramos en materia. Bueno, pues como decíamos, hemos tenido una semanita de E3 y de muchos programas aquí en esta semana en GameMelch. Y hoy la temática central del programa es la propuesta de la consola única. ¿Es posible una un sistema, digamos, generalista? Y voy a explicar por qué. Lo voy a decir desde mi punto de vista personal, por qué la propuesta de este programa. Servidor tiene una PlayStation 3 rota, con un catálogo de juegos realmente grande. Entonces, hecho tristísimo. Sí, la verdad es que lloramos cada día. Y claro, uno sale a la calle a comprar otra consola, pero dice, ¿por qué tengo que... Si yo, por ejemplo, me encuentro una Xbox más barata que una Play, por ejemplo, ¿por qué no tengo que ceñirme a Sony? ¿Por qué los juegos que tengo, realmente con la calidad que hay hoy en día, no pueden ser compatibles con ambas consolas? ¿Por qué hay que estar siempre dividido entre un sector y otro? Si tenemos en cuenta que cuando compramos cine, por ejemplo, o música, no tenemos que comprar un aparato determinado de una marca o de otra. O sea, tú si quieres ver Iron Man, la puedes ver en un Blu-ray de Sony o uno de Philips, que no te van a poner ni código de restricción, ni te van a hacer pagar una cuota porque se lo dejes a un amigo. Y por supuesto, claro, no tienes que coleccionar cosas de ambos cacharros, de distintas marcas. Entonces, ¿es posible en un futuro que el mundo de las consolas y de cara también al bien del usuario se unifique? Es decir, que puedas comprar una consola de cualquier marca y poder jugar a juegos genéricos. O sea, Gears of War no tiene por qué ser un derecho solamente de los jugadores de Xbox. Yo también quiero jugarlo. No debería. Entonces, señor Tim, que te haya hablado. Pues yo, vamos a ver. Yo, de mi punto de vista, me parece el planteamiento que haces muy interesante. Y yo lo he pensado muchas veces y me ha pasado por la cabeza, porque a veces tienes que sacrificar algunos títulos que son maravillosos, porque, vamos a ver, yo personalmente me considero un gamer de todos los sistemas que puedo. Yo no, a ver, aparte de que tenga mis reticencias por el tema de la Xbox One, por las políticas de segunda mano, historias semejantes, lo que son los juegos a mí me gustan bastante y me parece que ha sacado un buen catálogo de juegos inicial, y hay juegos que sé que voy a tener ganas de jugar en Xbox One. Pero la lástima es que las compañías, pues como bien dices, pues siempre tienen esa pugna, ¿no? Pero yo creo, a colación de lo que estabas comentando con el tema de la música y las películas, es que claro, en el tema de las consolas todavía hay mucho por explotar y tiene mucho por desarrollar todavía. Entonces, claro, nadie da su brazo a torcer porque no se atreven a crear un estándar único, ¿vale? Quizá lo que más se aproxime a un estándar único es el PC, y tienen que estar modificándolo cada 2x3 para poder avanzar, porque los juegos, la verdad es que hoy lo decía, por ejemplo, en una entrevista que se publica online, el responsable, Enrique Álvarez, el responsable de Castlevania 2, que habla de que estamos en una época en que los videojuegos es un mercado que está en continua evolución y continuo cambio. Entonces, claro, es lógico, por otro lado, la idea que tienes, yo creo que sucederá cuando se llegue a lo mejor a algún techo técnico, o las compañías se cansen, digamos, se cansen, entre comillas, de batallar y creen una plataforma común y ya se conviertan todas en desarrolladoras de juego, los estudios trabajen de manera, pues bueno, independiente, pero bajo un mismo paraguas. Pero hasta que no se alcance, digamos, ese techo técnico, que digan ya no se puede más, yo creo que seguirá esa lucha del hardware. Uh-huh. Yo pienso que seguirá. De todas maneras, eso en el fondo, yo pienso que no beneficia también, ¿vale? A los jugadores nos beneficia, en cierto sentido, nos perjudica, porque tenemos que elegir una plataforma u otra y prescindir de algunos juegos, pero por otro lado esa lucha también hace que los costes busquen abaratarlos. Los juegos, la competencia siempre es buena. Claro, la competencia también es buena, porque imaginaos un mercado en el que hay una consola única y la consola que hay es, bueno, habrá diferentes dispositivos y se reproducen a diferentes calidades, como los DVDs o como los Blu-ray. No sé, yo pienso que eso no es viable a día de hoy. A eso es lo que iba, por ejemplo, cuando en el cine, cada cierto tiempo, cada década o cada X años, si hay un acuerdo y claro, proponen un estándar, ¿no? Y, uh-huh, y hemos pasado por el Laserdisc, el DVD, el VHS, ahora es el Blu-ray, que pugnó con el HD-DVD o algo así. Sí, con el HD. Claro, es pactar, decir, bueno, tenemos una tecnología, lo que pasa es que claro, la tecnología de la informática avanza mucho más rápido. Claro, sí. Pero bueno, sería pactar, de aquí a 10 años metemos estas calidades, por decirlo así. Y a partir de ahí, las compañías que desarrollen. Cada uno como lo quiera hacer. Porque, por ejemplo, es eso. Villa, por ejemplo, quiere jugar a un God of War. Y no puede, porque tiene la tiene Rise, ¿no? Lamentablemente. Va a tener Rise. Pero no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Yo soy más de mitología. Entonces yo, no sé, yo veo que siempre he visto una tontería ser de una marca o de otra como si fueras del Barça o del Madrid, por decirlo así. No, no, o sea, sí, yo, lo que pasa es que no es que sea de una marca u otra, es que al final tienes que decidir por una. No, pero lo digo porque hay mucho, nada para más. Es que hay mucho fanboy que, voy a decir Nintendo como digo, cualquier marca, que aunque te vendan una hamburguesa con queso, van y la compran por el hecho que pone Nintendo. O ponga Sony, claro, eso o ponga tampoco equipo. Es. Entonces, hay que también... la defienden a ultranza cuando realmente no tienen razón en algunas cosas. No, a ver, yo pienso que cuanto más abierto estés a todos los sistemas, más sabes disfrutar. Porque claro, hay que ver también las virtudes y los defectos de todos los juegos del mercado. Evidentemente, un Zelda no es perfecto, un Gears of War no es perfecto, un, no sé, cualquier juego que nos venga a la cabeza, no hay ninguno perfecto. Nada es perfecto. Pero hay muchos que tienen y que merecen la pena ser jugados. Bueno, entonces perfecto, es una lástima. Nada es perfecto salvo Norma Dual. Bueno, aparte, pero esa, ella no es un juego. Bueno. Pero se puede jugar, eso sí. A ver, lo que pasa es que yo creo que es un poco eso, ¿no? Es el tema estaría en no cerrarse a ninguna plataforma y estar abierto a todas las posibilidades. Yo creo que eso, yo siempre que he podido, de hecho, por ejemplo, en mi defensa tengo que decir que, por ejemplo, la Xbox 360 me la compré primero antes que la PlayStation 3, porque el catálogo de PlayStation 3 no me llamaba nada la atención. O sea, el primer año, como comentábamos antes, los primeros años eran muy flojos y yo no tenía ningún interés en gastarme 500 euros en una máquina que para jugar a uno o dos juegos interesantes. Y sin embargo, 360 apostó por exclusivas de calidad, tenía Mass Effect, tenía Gears of War, tenía juegos, Forza Motorsport 3, Project Gotham Racing, tenía juegazos que hicieron que me comprara la máquina. Y una vez vi que el catálogo de la máquina empezaba a agotarse, pues entonces ya me adquirí una PlayStation 3, que fue cuando estaba en auge la PlayStation 3, ¿no? Fue cuando ya tenía títulos que decía, bueno, tengo 10 buenos juegos para elegir mínimo, ahora sí voy a disfrutar de la máquina. El desembolso que toca hacer, pues claro. Claro, entonces eso, pero ya por lo menos lo coges con perspectiva de que te lo vas a pasar bien. Por eso también es lo que comentamos antes, ¿no? Las máquinas nuevas, a lo mejor si vienen con bien arropadas, pues merece la pena comprar desde el principio, pero si no, tampoco. Sobre todo lo decía porque, claro, si nos damos cuenta, los juegos comunes que tenemos en Xbox y Play, realmente las diferencias visuales son mínimas y en esta generación lo serán aún más, serán entonces, mucho menores. Yo digo, ¿no es mejor ahorrarse todo esto que ha pasado de que si la segunda mano de Microsoft, que si el troleo de Sony? ¿No es mejor ahorrarse todo eso, proponer tus productos? Y de hecho sacaría más beneficio, porque tú imagínate, yo no voy a gastarme un duro en un Gears of War porque no tengo la consola, pero si me lo ofrecen, soy otro cliente más. Claro. Y Villa es otro cliente más y tú eres otro cliente más. Claro, de todas maneras, si bien las máquinas si bien las compañías no llegan a ponerse de acuerdo para crear una máquina única, lo que sí que cada vez está más en, bueno, a la vista de todos, es el hecho de que los juegos cada vez las editoras sí que apuestan por títulos multiplataforma, pero cada vez más, y la prueba tenemos con un Metal Gear Solid 5. Que Kojima dice, yo voy a hacer una superproducción, mi equipo va a hacer una superproducción increíble, entonces nadie se la va a perder. Todos los que puedan disfrutarla, incluso los de PC, porque ya está confirmado que va a haber una versión PC, pero que no es una prioridad pero para ellos. Pero mucho cuidado con esto. Yo lo que me refiero no es que, por si los oyentes se lo han tomado de otra manera, no es que no se pongan de acuerdo en hacer una consola en particular. Claro. Que yo me vaya al MediaMar, por decir, sí, bueno, eso es lo que te iba a decir yo ahora. Una plataforma única, que, sí, perdón, yo lo he dicho. Que cada compañía saque su consola, pero que el formato sea el mismo, claro, y que todas sean juegos sean compatibles. Sí, pero eso es que igualar demasiado igualar demasiado el producto, de mi punto de vista, lo que haría sería igualar tanto el mercado, que claro, ya no estaría ni Sony perdería su cota. Su cuota de mercado, porque podrían sacarla muchos. Porque si creas un estándar, ya tendrías que dar licencia a lo mejor. Es que ahí voy. Eso, a muchos más. Ahí donde quiero y yo. Y ellos no quieren perder su cuota de mercado de hardware. Ya. Ahí donde quiero yo. El tema del debate, ahí donde se puede generar. Porque. Pero. Digo, la diferencia estaría en lo que ofrecería cada plataforma. Eso es lo que quiero decir. Tú te compras ahora una de Sony y a lo mejor dice, pues, Sony te ofrece un filtro para dar más suavidad en determinados momentos. Pero a lo mejor Xbox te ofrece. Yo qué sé. Sí, el ejemplo lo tenemos claro. La siguiente generación, con el que hubiese sido el formato para todas el mismo. Entonces tú ya, según la política que tiene Microsoft o la de Sony, claro, lo que te ofrece, los servicios y demás, eliges una u otra. Pero sabes que los juegos de una te van a servir para la otra. Claro, pero que es lo que sería, digamos. Luego está también el tema de la unificación online. Claro. Que eso, pocos juegos pueden decir. Por ejemplo, el Capcom vs SNK2, por lo menos en Japón, creo que se podía jugar desde la Dreamcast, de la versión de Dreamcast, con gente de PlayStation 2. Y eso pocas veces se ha repetido. Entonces, ampliaría también las miras de Sí, sería bueno, aunar recursos para ofrecer un servicio muchísimo mejor. Lo más cercano que tengo conocimiento de ello, creo que es el multijugador de Assassin's Creed. Va a ser retrocompatible entre la nueva generación y la actual. ¿Sí? Sí. ¿Y eso se puede dar? Siendo plataformas... Pues eso ya no lo sé. Sé que saltó la liebre por ahí en alguna noticia, pero no sé yo hasta qué cierto punto puede ser verdad o no. Sí, es curioso, desde luego que... Sería un logro, porque vamos, de una generación a otra, realmente. Bueno, en algunas cosas que se puede hacer, bueno, más que una generación a otra, tenemos pruebas de sinergia, por ejemplo, con Wii U y con Nintendo 3DS, que son máquinas de prestaciones distintas. Y sin embargo van a tener compatibilidad, por ejemplo, Monster Hunter, el Ultimate. Se puede jugar, pueden cooperar jugadores de Nintendo 3DS con Wii U. Eso estamos dentro de del paraguas de Nintendo, pero nos puede dar una idea de lo que decís vosotros, ¿no? Si se planteara ese modelo para todas las máquinas o crear un modelo común, se podría llegar a eso, ¿no? Se podría llegar incluso a hacer compatibles máquinas más potentes con menos potentes. Hay juegos que se consigue hacer eso. Luego, una cosa. Hemos dicho que queremos unos sistemas generales o generalistas, por decirlo así. Y sería viable también, visto lo que ha pasado en esta generación, que nos den los juegos terminados. O sea, me decía mi David, el amigo David Bernal, esta semana, ¿sería posible en un futuro coger y decir, ya no me olvido de parches, que los parches sean porque se les ha ocurrido una idea nueva durante el periodo de venta y lo van a incluir, pero si se hace un género, una consola general, que por ejemplo me vendan un God of War y no tenga que instalarlo, o sea, conforme me lo traiga, que no tenga que poner un parche ya porque no estaba terminado del todo. No sé, supongo fallitos. Que a lo mejor en esta generación que viene te quiero decir, porque yo me compro una película hoy en día y nadie me dice, bájate de la aplicación para verla mejor, porque si no es un problema. Ya me fastidia bastante el hecho de poner un Blu-ray en Play 3 y decirte, bueno, los juegos la puedes meter en internet también. Sí, no, hombre, es diferente. Yo pienso que a lo mejor la siguiente generación sí que es posible que, o sea, que este tipo de problemas en la mayoría de producciones supongo que irán a menos, porque tienen más recursos, ya no tienen la excusa, por ejemplo, en el caso de PlayStation 3, de que la arquitectura de PlayStation 3 es muy compleja, tal. Todos están alabando ese tipo de arquitectura, tanto la de Xbox One como la de PlayStation 4. Entonces, este tipo de problemas no tendrían por qué tenerlos. Lo que sí que yo creo que la conexión a internet abrió la veda de los juegos, de el recurso, por ejemplo, de los estudios de sacar los juegos en plazo, pero aunque no estuviesen, digamos, perfilados del todo, ¿no? O pulidos del todo. Porque ellos vieron que pueden cumplir con los plazos de entrega, cumplir con lo que han publicitado, pero dice, bueno, si falla algo, pues bueno, ya nos daremos cuenta y dentro de 10 días pues sacamos otro parche y a tomar viento. Un poco como lo que ha pasado con Skyrim, que fue un poco escandaloso en PlayStation 3, porque había un montón de bugs, un montón de fallos, hay varios juegos que han pasado por esa etapa. Pero yo pienso que a las compañías les interesa sacar lo más terminados posible. Como por ejemplo un Bioshock Infinite, por ejemplo, o Uncharted y todo esto, que son juegos muy bien acabados, sin entrar en gustos personales. Son objetivamente juegos muy bien terminados y no dan pie a fallos ni nada. Son juegos pulitos hasta el final. Entonces, o God of War, por ejemplo, he comentado Gears of War en Xbox 360, son juegos que los terminas y dices, no le quito ni le pongo nada. Y a lo mejor te sacan pues algún parchecito para que funcione mejor el multijugador si lo tiene. Vale, eso es viable. O alguna cosita. Eso yo pienso que es lógico, porque también pueden mejorar cosas y si se dan cuenta de algo que lo pueden mejorar cuando pasa el tiempo, pues no hay problema. Lo que pasa es que yo a ver si en esta generación pues no tenemos que padecer todos esos, no sé, todas esas cosas. Aquí me la has dejado tú a huevo ahora. Al sacar Gears of War, voy a decir yo mi experiencia que tengo con los juegos no acabados, entre comillas. Uh-huh. Porque, por ejemplo, con Assassin's Creed 3, todos sabemos la gran cantidad de bugs, errores y todo que ha tenido. Parche tras parche, han arreglado algunos, han salido otros. Pero bueno. Luego, al fin y al cabo, imagino que lo habrán solucionado porque ya hace tiempo que no lo juego. Pero, digo yo, los juegos inacabados, esos de que a lo mejor te quitan una parte del juego y luego te la venden como descargable. Bueno, eso es otra cosa. Ese tema me temo yo. A ver, eso ya depende más de nosotros, de los consumidores. Bueno. Yo creo que ahí el consumidor tiene que plantarse, mi punto de vista, y decir. Porque con Gears of War, sí, alguna actualización para subsanar algún fallito y tal y cual, pero descargable, uno. creo que ha salido. Sí, sí, hombre, y está claro. A veces no lo hacen con intención. Por ejemplo, el tema de, comentaban también los de Mercury Steam que cuando terminaron en Castlevania, el Lord of Shadows, la primera parte de PlayStation 3 de su trilogía de Castlevania, ellos comentaban que no, que su intención no era que la gente pensase que ellos tenían un contenido que se habían reservado para sacarlo más adelante. De hecho, ellos terminaron el juego y en esta entrevista que os comentaba antes, comentaba el máximo responsable de Castlevania que ellos estuvieron trabajando durante 6 meses más para sacar ese complemento porque pensaban que ampliaba la historia, pero que realmente ellos no tenían la intención de dar esa imagen, ¿no? Pero bueno, es que yo creo que eso va a ser la tónica general, y mientras que la gente lo siga comprando, el problema es si la gente lo paga. Si ese modelo no triunfa, porque la gente no lo compra, yo estoy seguro que evidentemente no van a insistir. Pues te lo digo porque van a insistir menos, vamos. Los de People Can Fly hicieron algo muy bueno con el último Gears of War, que perfectamente lo podían haber dejado aparte y luego sacarlo como descargable, que es la campaña esa extra de Gears of War 3 que desbloqueas ciertas cosas. Claro, hay que premiar al consumidor. Entonces, hay que premiarlo y darle claro, un contenido bueno. Tú estás desarrollando el juego. Estás desarrollando el juego y ves algo que no te encaja bien o no tiene el lugar adecuado para meterlo, no lo dejes aparte y lo vendas como descargable. Déjalo aparte, pero haz algo para que el jugador se lo gane. Que tenga que conseguir X cosas, tenga que desbloquear algo, tenga que hacer lo que sea. No, bueno, eso yo lo veo. Y chicos, ahora volviendo un poquito al tema este de la consola única, vosotros, si al final hubiese una plataforma única, ¿quién creéis que acabaría? ¿Quién se llevaría el pastel? ¿No? Una consola única. Bueno, una plataforma, ¿quién sería la que pondría las normas? Aquí te digo que o sea, la que pondría las normas, porque al final hemos quedado en que todos fabricarían su consola y tal, pero sería un formato único. Pero ¿quién sería la que impondría su planteamiento? Yo lo vería como el cine. Serían productoras, por decirlo así. Y como está abierto el tema, pues, oye, que tengo tal idea, tengo tal juego en mente. Pues la productora que vea que es más viable, que lo pague y... Vamos, yo lo haría en un sistema así, parecido al cine. Porque, claro, es que en compañías... Yo creo que se lo llevaría Sony, pero porque Sony abarca... Claro, abarca mucha... Música, electrodoméstico, cine... Claro. Abarca un montón de cosas. Microsoft, yo creo que sería la segunda en discordia, por el tema de que tiene los PCs también, y como empresa, pues es gigante. Y a lo mejor yo creo que la que saldría peor parada sería Nintendo, porque es la única que se dedica casi exclusivamente a los videojuegos. Sí, entonces, sería la más debilitada también. Venderían los Zeldas y los Metroids y los Mario Kart y los Mario nuevos, los venderían a cascoporro entre el resto de usuarios que antes no podían por no tener la consola. Pero más allá de eso, quizás serían los... Que bueno, que en verdad ahora mismo en cierto modo son los terceros en discordia igual, porque claro, ellos saben conscientemente que van un paso por detrás en cuanto a calidad técnica de la consola, y los juegos que tienen son para un público ya muy determinado. Entonces yo pienso que si hay que hacer una repartición tal cual tú me dices, yo creo que se lo llevaría Sony, pero por la experiencia que tiene en el mercado en general. Aparte que decisiones que ha tomado, a veces equivocado, pero por norma general siempre ha estado ahí. ¿No? Y sí, es una compañía que nunca, o sea, puede, desde que se metió con la PS1, que yo me sorprendí muchísimo, porque bueno, si hacemos un poquito, echamos la vista atrás, todas las batallas que hemos tenido entre sistemas, Nintendo contra la Master System, siempre ha sido Nintendo Sega hasta que cayó. Claro, llegó Sony y dijo, yo voy a hacer una consola. Cayó Sega, que yo no me lo esperé, yo no me lo creía, yo cuando decían Sega deja de fabricar consolas, perdona, no me lo podía imaginar. Pero fíjate lo que ocurre, que Sega y entra Sony de repente. Sega ha dejado de fabricar consolas, pero Sega sigue vivo hoy en día. SNK, por ejemplo, hacía consolas, la Neo Geo, sí. y aún así desapareció por hacerlas, renació en otras compañías, SNK, Playmore y demás, que sí, sigue sacando juegos, pero ya no ha vuelto a ser nunca la misma. Pero quiero decirte que Sega, que era un líder en sacar recreativas, en sacar consolas y demás, no se centró en software y ya está. Claro, dicen, yo no fabrico, pero ahora mira, ahora Sonic lo puede jugar. Los nintenderos, que tanto que odiaban a Sonic, ahora lo aman, lo tienen ahí siempre. Sí. Y te sacan juegos que, oye, no todos son joyas, pero te saca, por ejemplo, una saga Yakuza, el Binary Domain ahora, que es un juego de estos que a lo mejor por la portada no te entra, pero luego lo ves y son juegos razonablemente buenos, eso es verdad. Entonces, o interesantes, claro. Bueno, ha padrinado todos los juegos de Platinum Game muchas veces van apadrinados por Sega. Efectivamente. O sea, que estamos hablando de títulos que son muy, muy, muy potentes. O sea, pues digo, y Sega, si se mantiene con software, incluso yo creo que se ahorrarán dinero a la hora de no tener que hacer hardware. No, aparte ni la investigación en ingeniería y todo eso que tiene que derivar en una cantidad de recursos económicos que tiene que consumir el hecho de plantearse hacer una plataforma nueva. Por eso digo que, hombre, pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que si te dedicas a sacar tus productos, si es que ya digo, no digo que no hagan sus consolas, pero que cada una saque su modelo con sus prestaciones, como hoy en día te puedes comprar un DVD que rescale la imagen, otro que no, otro que tenga, o un equipo de música que tenga para meter 3 CDs de golpe, otro que no, pero al final 3 juegos de golpe. Pues imagínate, los tienes ahí, eliges tela. Pues eso no lo descarto en un no es mala idea tampoco. Un cargador de juegos, claro. Oye, igual que está el cargador de CD. Pero en el fondo sería, digamos, que la plataforma única, ¿no crees que podría ser quizá lo más próximo a una plataforma única es el PC? Sí. Si se enmeran un poco más en ciertas licencias. Que ahora, por ejemplo, mira, ahora va a salir, por ejemplo, Metal Gear Rising para PC. Metal Gear Solid 5 también se ha confirmado. Si siguen por ahí. Lo que pasa que, bueno, estamos en ya el tema de quién funda los PCs o quién. No, claro, sería un planteamiento muy interesante por lo que comentas, el que hubiera, pues eso, un criterio único y luego a partir de sobre esa base ya empezar a producir. Pero bueno, lo que estábamos hablando antes. Hacer tu consola, aún queda mucho por evolucionar. Tu consola personalizada, si tú sabes que hay unos componentes y lo venden así por componentes, tú te puedes hacer tu caja, tu mueble, igual que esa gente se construye un ordenador, te puedes construir un sistema de juego que si tú sabes que todo lo que compres te va a funcionar, porque tú te puedes hacer un PC determinado y comparte los juegos tranquilamente porque sabes que van a ir en el ordenador. Porque prácticamente Mac. Claro. No digo de descartarlo, pero lo obviamos un poco en cuanto a jugar. Ahora está empezando a potenciar más el área de juegos y tal, pero bueno, no es. Entonces, queda mucho camino todavía. Yo comprendo, ¿no?, que los videojuegos es una cosa diametralmente distinta al cine y a la música. Pero creo que con un poco menos de ansia por dinero y con un poco de paciencia, que el dinero les va a llegar igual, yo creo, sería todo lo que se ganan en consolas. Yo creo que lo ganarían y doblarían y triplicarían solamente vendiendo esas licencias que antes no se podían conseguir, ofreciéndolas mundialmente. Claro, pues es que además lo que comentas, que supuestamente que ganan dinero con las consolas, siempre no sabe. A ver, yo. No sabemos lo paremos. No sabemos si realmente es lo que dicen, pero las declaraciones siempre son las mismas. Ellos, con los lanzamientos de la consola, producir una consola de inicio siempre les supone pérdidas. Siempre le supone pérdida. Lo que pasa es que les interesa vender el hardware para colocar luego el software, que es con lo que realmente ellos ganan dinero. Porque realmente hacer millones de copias pues no les supondrá un gasto excesivo. O sea, millones de copias, y sí les supondrá hacer millones de consolas, que tienen una serie de componentes muy caros, etcétera. De hecho, con PlayStation 4 ya están diciendo que una de las justificaciones precisamente de la necesidad de pagar por el juego online y suscribirse a PlayStation Plus es que la consola va a ser muy barata de salida. Eso es una de las justificaciones que acaban de mencionar en la prensa especializada. Realmente el que se compre la consola, si lo pensamos bien, le está costando casi igual que un Xbox si le sumamos esos 50 euros al año de... Bueno, no, porque a la Xbox le tienes que sumar también. Claro, al Xbox, el Xbox lo que es el precio de venta, claro, luego la Xbox tienes que pagar también la cuota. Y si quieres utilizar los servicios de televisión, encima decodificador, toma. No. O sea que al final te meten 650, no. Fácil... Pero es lo que, no sé, no sé. Es lo que estamos viendo. ¿Quién se iba a imaginar hace unos años que íbamos a tener a Kojima en la conferencia de Xbox? Claro. Entonces, si lo analizamos un poquito, vamos a ver que hombre, no sé si ese día llegará, pero creo que sería lo más lógico, ¿no? Si al final las historias, ya sean de Metal Gear Solid 5, de Assassin's Creed, al final todo el mundo quiere descubrirlas. Entonces, si se la pasa a vetar a unos o se la pasa a dar mejor a otros y tal, yo creo que salen perdiendo eso. Si se centran en hacer una versión única y tal, yo creo que... Ahora... Nada, tranquilo. Rafa, habla. No, es simplemente eso, que la verdad es que me sorprendería que con la visión del mercado que tienen, pero además en este E3 una de las conclusiones más interesantes, por lo menos para mí, o que yo he extraído para mí, es el hecho de que la visión comercial o la visión del mercado de Microsoft y Sony es no opuesta, pero distinta. Contemplan intereses diferentes. Entonces, claro, que lleguen a ponerse de acuerdo para... Mira, vería más factible que Sony y Nintendo se pusieran de acuerdo para crear una máquina, por su filosofía de entender el juego, etcétera, etcétera, o por lo menos al consumidor, que no Microsoft. Yo Microsoft la veo con una personalidad distinta, tiene una manera de tratar al consumidor muy distinta, un concepto del consumidor también muy diferente, y la prueba se ha demostrado en estos días, en estos meses de rumores e informaciones. Y nada, simplemente eso. Que no, sí, yo creo que si hubiera una fusión, hablando de como una especie de fusión, yo creo que sería entre Sony y Nintendo. Sí, lo que yo quería decir es, ahora que has dicho lo de Assassin's Creed, lo último que has comentado, y Metal Gear, me ha venido a la cabeza, por ejemplo, otra cosa para ver qué esto podría ser, es... Ubisoft tiene un contrato específico con Sony de sacar cierto material extra de Assassin's Creed, por ejemplo Watch Dogs, que ya está confirmado, creo que es de una hora de duración exclusivo para Sony. No que no es nada necesario para entender la historia, pero sí material adicional que, oye, puede eso puede dar lugar a que alguien se decida por la de Sony en vez de por Microsoft. Eso es otra opción viable. Eso es otro añadido más, eso claro. Está clarísimo. Y luego, claro, la injusticia, luego los otros se quedan mirando. Sí, pero vamos, ya te digo, no es algo necesario para comprender la historia del juego, sino que es algo extra. No, lo que está clarísimo es que esto... A ver, lo estamos debatiendo, esto es, por ahora es una utopía, ¿vale? No, esto está claro. Está claro, pero, no sé, creíamos que era un buen colofón. Visto todo lo que ha pasado estos meses con la Xbox y esta semana ya con la L3 y tal, y la Play y demás, pues no está de más, oye, plantearse y decir, ¿por qué no? Mira, yo se lo digo a las compañías, aunque no, yo no me gano un duro. Predicando en el desierto que estamos. Sí, sí. Tenéis ahí esa idea. Y con el sello puesto. Fua. Hombre, yo no descarto, ya os digo, una fusión Sony-Nintendo... Brutal. Sería, no sería, a día de hoy no lo veo yo una cosa descabellada. En otros tiempos sí, pero hoy... Porque lo hemos visto con otras compañías que se han fusionado, como Square Enix, por ejemplo, que eran competidoras en el género del rol y se han fusionado. Namco Bandai. Perfectamente, además, más que nada la alianza sería lógica por su origen, porque son las dos japonesas, porque son dos compañías que tienen ya, como os digo, una relación con el gamer parecida, de ofrecer... Además tienen esa característica propia de los japoneses que siempre me ha gustado mucho, que es ellos ven como necesario el tener unos títulos con mucha mucha personalidad, muy exclusivos y muy muy muy personales, ¿no? Lo que identifica a Nintendo más que la calidad de su máquina es sus personajes, y lo que identifica a Sony, que lo que ha tratado de trabajar muy duramente durante muchos años, es el tema de sus sagas también exclusivas, tipo, pues no sé, con más éxito y con menos, pero ha intentado siempre buscar God of War, etcétera. Xbox lo intentó al principio y lo hizo muy bien, pero luego al final ha acabado esas cosas exclusivas, como tenía más efectividad, al final ha acabado siendo todo multiplataforma, entonces esa identidad la perdió un poco con el tiempo. Tú fíjate lo que te estoy diciendo, por ejemplo, el ejemplo que te ponía de Square Enix, competían siempre, era Final Fantasy y Dragon Quest. Se fusionan, siguen sacando las mismas sagas, solo que ahora el dinero va para los dos bolsillos. O sea, es que... No, y además los recursos se comparten y también se mejoran. Se crean nuevas posibilidades de innovación. Sí. Exactamente. Yo pienso que esas sinergias son muy positivas. Si Nintendo, por ejemplo, aportara su capacidad para innovar, porque yo os digo, aunque estoy de acuerdo con vosotros en que Nintendo es una compañía que técnicamente, entre comillas, está por detrás, yo rompo una lanza por Nintendo y tengo que decir que me parece que siempre, como comentaba en el programa de ayer, ideas tienen siempre. Ellos siempre intentan, en realidad cogieron el relevo de Sega, porque Sega era siempre la que daba el paso por delante de los demás. Me acuerdo antes de la verdad de dejar de hacer consolas, siempre era la que se adelantaba, y Nintendo ahora tiene la virtud de que crea tendencia. O sea, ellos sin tanta virtuosismo técnico, tanto 18 procesadores, 24 gigas de RAM, tal, ellos crean tendencia. Te crean el mando de Wii U y el mando de Wii, y todo el mundo, Sony quiere hacer uno, Microsoft quiere hacer Kinect, y hace que reaccionen los demás. ¿Sabes? Es la compañía que a día de hoy es la que hace que reaccione el mundo y el mundo de las consolas, y quieran modificar la manera en la que jugamos. Entonces yo pienso que ese es el mérito de Nintendo, ¿no? O sea, lejos de puede gustarte más sus productos, menos, tal, pero eso yo creo que es un hecho que no, que vamos, que es poco cuestionable, ¿no? Y ese es el mérito que yo le veo. Entonces yo Nintendo, en ese sentido, por eso digo que si se fusionara con Sony, si se aunara la tecnología, la capacidad tecnológica de Sony con la capacidad de Nintendo para ofrecer ideas innovadoras en cuanto a la interacción con el juego, pues podría salir, bueno, no sé, pero podría salir una auténtica maravilla. Pues sí, la verdad es que esto ahora mismo, como hemos dicho, esto es un sueño ahora mismo. Igual con la crisis, oye, al final afecta a todo el mundo y a lo mejor cae. Pero bueno, nosotros lo hemos querido proyectar desde aquí como algo para el futuro, que, oye, nunca se sabe la vida. Y a propósito, ¿y cómo sería el nombre comercial? ¿Sonendo? Sonendo, yo lo tenía en la cabeza. ¿Nitsoni? Ninni. Ninni. No, no, Ninni en España no quedaría muy bien. No. No quedaría muy bien. No sé, el caso es que, bueno, de momento nos van a seguir sacando los cuartos y nosotros bien a gusto, pagándolos cuando se puede. Y nada, ha sido nuestra propuesta de hoy. Ya hemos dicho que teníamos algún contenido más, pero como por los fallitos técnicos y demás, no nos va a dar tiempo. Lo guardamos para la semana que viene. Y si el señor Villa quiere, me pone el ending, que hoy es un ending en el que hay que dar las gracias a mucha gente. Ahora mismo. Pues nada, cerramos ya esta semana de arduo esfuerzo con tres programas que han costado lo suyo, sobre todo de la noche ahí hasta las 3 de la madrugada con el E3 ahí a tope. En una trilogía. Madre mía. Tenéis pues 5 o 6 horas casi de games esta semana para huir. Y nada, sobre todo pues quiero dar las gracias a todos los que han participado. Primeramente a estos dos señores que están conmigo prácticamente todas las semanas y siempre ahí a las duras y a las maduras, señor Rafeta Ortín. Encantadísimo de estar aquí con vosotros. Vamos a descansar un poco ya de radio. Sí, yo creo que me voy a dormir. Sí, ¿no? Al menos me voy a trabajar y lo voy a dormir. Nada, se lo ha merecido. Y lo mismo le digo al amigo Villanueva, que está también ahí ya un poco hastiado ya de tanta tecla y tanto juego y tanta cosa, ¿no? No, eso es un placer. Palos a gusto no duelen. Efectivamente, esa es la actitud. Sin olvidarme del señor Juan Vela, del señor Rode, del señor David Bernat, por supuesto, que estuvo aquí también en el programa de los juegos musicales. Rafa Valencia, que no hubiera sido posible el especial E3 sin su control y sin su disponibilidad también. Muchas gracias. Más gente. Mi amigo Javier Vela, que hoy iba a estar aquí con nosotros, pero como es lo que hay, es el padre del año, así que se le perdona que no esté aquí hoy. Y creo que he mencionado prácticamente a todos. Bueno, el amigo Pablo Novarese, que también estuvo ayer con nosotros. Nada. Y si se me cuela alguno, yo lo siento, pero que se den todos por agradecidos, porque ha sido... Ha sido una semana que comprendo muy dura y muy difícil de hacer estos programas. ¿Qué me decías? ¿Qué dices, Villa? Dímelo. A los oyentes también. Hombre, que a siempre los oyentes, están ahí, por supuesto, a los oyentes, aguantándonos. Sin ellos no hacemos nada, no hacemos nada. Así que, nada, también disculparnos por ser tan pesados, pero oye, queremos que os guste, así que nada. La semana que viene más. Hasta luego. Y millores. Hasta luego.